Dentro del tiempo dedicado al ámbito cultural hay que informarles de actividades que se van a desarrollar, si no en nuestra localidad, que tienen como protagonistas a obriqueños. Es el caso de la nueva exposición que se inaugura la jornada de este viernes en Nerja. Hasta allí se ha marchado Paco Rojas, el artista obriqueño, para exhibir sus obras. Nosotros vamos a conocer los detalles de esa exposición y lo vamos a hacer con su autor, con Paco Rojas, que ya nos acompaña en este caso desde Nerja precisamente. Paco Rojas, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, una nueva exposición que vas a ofrecer, pero en este caso te has marchado hasta la localidad de Nerja. Explícanos el motivo, para comenzar, ¿no? ¿Qué es lo que nos llena de curiosidad? ¿Por qué en Nerja? Pues la verdad es porque llevo veraneando aquí desde toda la vida, prácticamente todos los veranos, que tengo familia aquí. Y ya ves, pues tengo ahora también muchísimos amigos y gente, ¿no? Entonces, pues, en cierta forma, como que lo debía, ¿no? Me gustaría aquí presentar lo que yo estoy haciendo, porque la verdad es que muchos de ellos no lo conocen. Porque, bueno, recordemos que la faceta de pintor de Paco pues se puede decir que casi reciente, ¿no? Porque estás dedicado profesionalmente al ámbito de la restauración, al ámbito también del diseño gráfico, pero de un tiempo a esta parte, pues tomó la decisión personal de dedicarse al mundo de la pintura y de emprenderse camino precisamente en este marco. Y desde entonces, pues ha estado trabajando, ¿verdad, Paco? Sí, llevo 3 años y medio, casi 4 ya, dedicado de lleno a la pintura prácticamente, sí. Esas obras la hemos podido ver en un primer momento en nuestra localidad, con una exposición que mostraste hace un par de años, en el 2014, en el San Juan de Letrán, y ahora expones en tu otra residencia, se puede decir, ¿no? También, de verano, sí. En este caso, en Nerja. Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que compone la muestra? ¿Qué es lo que van a poder ver todas aquellas personas que acudan hasta la localidad malagueña? Pues aquí un poco es todo lo que he estado haciendo. Hay parte de lo mismo que estuve haciendo en Ubrique, de la exposición que hice en Ubrique, solo que en estos 3 años hacia aquí, pues entre los concursos de pintura rápida que requieren, pues eso, pues pintar del natural lo más rápido posible, se adquiere bastante conocimiento y también he estado estudiando diferentes técnicas para pintar rápido y para hacer un tipo de pintura efectista, además, para sorprender la pintura rápida. Pues después lo llevo al estudio y, claro, a lo largo de estos años la pintura se ha quedado un poquito más suelta, más valiente, más con más ganas, ¿no? Y después, aparte, también voy a mostrar que el año pasado estuve en Estados Unidos y me quedé impregnado de una serie de artistas en San Francisco, como Jeremy Mann, por ejemplo. Y vengo con esas ganas de dar las pinceladas y el colorido que tiene ese hombre. Y entonces he hecho una serie de cuadritos también, bueno, cuadritos, algunos son bastante grandes, de Yellowstone, del Cañón del Colorado, de Los Ángeles. Entonces, eso no se han visto en Ubrique todavía, pero la primera vez que los muestro va a ser aquí en Nerja. Espero que les guste, pero a ver, es un cambio totalmente diferente a lo que hacía antes. Un cuadro totalmente, unas obras diferentes a lo que hacías antes, pero que se siguen enmarcando dentro de ese estilo realista, ¿no? A veces incluso hiperrealista, sobre todo si miramos, como yo tengo delante, lo que es el cartel de la exposición, ¿no? Ah, este es más antiguo, este de hace, de la mezquita de Córdoba, es de hace un par de años. Sí, pero vamos, que son todos realistas. Yo siempre me muevo en el mundo figurativo. Siempre he tenido claro que tengo que transmitir que no pinto para unos cuantos, sino que lo que me gusta es que todo el mundo pueda disfrutar de lo que yo hago. Y la mejor forma de llegar es con la figuración, con el realismo, ¿no? Una pintura que es bastante difícil de conseguir, ¿no? En este sentido, sobre todo porque no sé si os da la impresión a vosotros los artistas de carácter hiperrealista que la obra nunca está acabada, ¿no? Como decía Antonio López, siempre hay algo más que se puede hacer. Sí, mira, precisamente ahora la pintura nueva que estoy haciendo, estoy intentando respetar más la primera pincelada que no como antes, que la retocaba demasiado hasta llegar a viciarla, ¿no? En cierto sentido, te pierde calidez. Entonces esa primera pincelada que plasma la intento dar con muchísima más seguridad y dejarla puesta. Y entonces, por eso te decía, los cuadros que estoy haciendo últimamente están más sueltos. Tienen la pincelada se queda dada, no la retoco tanto como antes, ¿no? Entonces no deja de ser un realismo, pero si te acerca, pues ahora me gusta mucho que se vean los trazos del pincel. Hay una evolución, ¿no?, en la pintura de Paco Roja en ese sentido. Sí. Bueno, pues cuéntanos algo más sobre la muestra, por ejemplo, los datos, ¿no? ¿Qué número de obras vamos a poder ver? ¿La temática que vamos a encontrar? Ya nos has comentado alguna, ¿no? Sobre todo paisajes. Bueno, pues también, no sé si la dimensión, en fin, los datos característicos de lo que es la exposición. Pues aquí hay, principalmente son todos cuadros al óleo y algunos acrílicos. Pero en esta muestra no pongo ningún tipo de dibujo. Y los tamaños, pues hay algunos que son de 15 centímetros de pequeño. Y el más grande es este de la mezquita, el que he puesto en el cartel, que es de 1,60 m por 1,20 m, más o menos. Y todos son óleos sobre madera prácticamente. Algunos hay sobre lienzo, pero a mí sí me gusta pintar sobre la madera. No sé, me siento más seguro. ¿Qué temática es la que nos ofrece? Paisaje, me decían, ¿no? Pues tengo los desnudos que puse en la primera exposición, algún que otro bodegón también de la primera exposición. Pero claro, como últimamente en pintura rápida lo que estaba practicando más que nada ha sido el paisaje, pues entonces ahí en esta exposición hay muchos más paisajes que antes. Sobre todo eso, he puesto algunos de pintura rápida, por ejemplo, estuve en el concurso de pintura rápida de Burgos, que este es el último en el que participé, y en este meto incluso un poco de collage en el cuadro. Y mezclo acrílicos con óleos y carboncillo. Y ha sorprendido un poquillo este cuadro. Y digo, pues mira, pues obviamente que no me gusta meter cuadros de pintura rápida en la exposición. Pues digo, este lo voy a meter porque es totalmente diferente a los otros. Se ve muy realista y este, al tener estas diferentes técnicas, queda como curioso, ¿no? Y está llamando la atención. He estado colgando los cuadros. Y ya la gente ha querido entrar para preguntar y se ha quedado mirando el cuadro ese Sí, de la Catedral de Burgos. eso precisamente te iba a consultar, ¿no? Que en el caso de Paco Roja tenemos la suerte, la fortuna de poder ver la creación, el proceso creativo que lleva a cabo poco a poco, porque, bueno, Paco a través de las redes sociales, sobre todo Facebook, bastante activo, ¿no? Y se puede hacer un seguimiento de ese trabajo que vas haciendo día a día, ¿no? Casi con algunas obras ya terminadas cuando las cuelgas, con otras que estás comenzando a trabajar en ellas y después las vuelves a poner ya concluidas. Y eso, bueno, pues para el espectador crea como una especie de, bueno, pues de interés, ¿no? Al hacer ese seguimiento del trabajo. Sí, y bueno, y además también suelo hacer vídeos, me gusta crear una serie de vídeos en YouTube, si se pone Paco Rojas Pintor, suelen aparecer ya mis vídeos prácticamente. Y está todo el proceso desde cero hasta el acabado final. Y ya voy buscando hasta nuevos editores de vídeos para hacerlo más entretenido, más curioso, más. Para que no sea, al principio a lo mejor ha sido un proceso de trabajo en un vídeo de unas cuantas fotos montadas y ahora estoy buscando otras cosillas para que, yo qué sé, como soy creativo me gusta que entretener, ¿no? También con esto y en el YouTube se pueden encontrar varios vídeos de los cuadros que tengo en la exposición. Totalmente desde el principio hasta el final, la realización de cómo están hechos. Hombre, eso tiene que resultar un poco también gratificante porque, bueno, por los comentarios que se pueden leer, parece que tu trabajo tiene expectación, ¿no? Entre tus seguidores. Sí, vamos, yo el Facebook, pocas solicitudes de amistad hago, a no ser que sea gente que conozco así, porque parezcan por casualidad, pero decidí un día pues que el Facebook se convirtiera en el camino de mostrar mi pintura. Sí, claro. Y dije, pues venga, voy a esperar a ver quiénes me van pidiendo solicitud. Mm. Y en este año voy ya por los 1.300 seguidores. Sí, es que se trata de, bueno, las redes sociales se pueden convertir perfectamente en una buena herramienta de trabajo, sobre todo para promocionar el trabajo de uno, ¿no? Y bueno, pues en el caso de los medios de comunicación sabemos hacerlo diariamente, pues en el caso también de los artistas, de los pintores también, ¿no? Se puede mostrar perfectamente. Sí, se llega a más gente. Está claro que con las redes sociales hoy en día cualquiera puede mostrar su trabajo y llega a mucha más gente que antes, sí. De todas maneras, siempre están las exposiciones, que es la manera de mostrar el trabajo de uno al uso, ¿verdad? La manera tradicional. Y que, bueno, pues en el caso de Paco Roja, inaugura hoy viernes en Nerja y va a estar presente pues durante esta última quincena, ¿no?, del mes de agosto. Durante, pues, yo imagino que la estancia es la que vas a permanecer, quizás, ¿no?, allí en la localidad malagueña. Sí, me quedaré aquí. Como ya he comentado antes, tengo aquí también familia. Me quedaré en casa de mis primos y de mi tía. Sí. Y durante, bueno, pues todo ese tiempo, quien visite Nerja, que seguro que son muchos los ubriqueños que si no pasan por allí o veranean allí, podrán acercarse, ¿no? Porque es un lugar, además, creo que turístico, la sala de exposiciones en la que vas a mostrar los trabajos. No es una sala de exposiciones, yo la he convertido en una sala de exposiciones. En realidad, la solicité aquí en el ayuntamiento y hay dos salas de exposiciones. Y se presentaron un montonazo de pintores. Entonces escogieron principalmente a los de Nerja. Claro. O a los pintores o a exposiciones colectivas. Entonces me quedé fuera. Pero surgió de uno de los amigos, ya te digo, que tengo por aquí. Me dijo, mira, yo tengo un salón. Si quieres, lo ve. Y si te interesa, pues puedes hacer la exposición ahí. Y el salón es ideal para una galería. Yo cuando lo vi dije, es que esto es un salón alargado, sí, e inmenso, y lo vi, digo yo, aquí es que tengo que aprovechar la oportunidad, vamos, porque el salón es inmenso y encima está en cerquísima del Balcón de Europa, está en el centro comercial de Nerja. Eso es lo que te iba a decir. Y en verano, que ahora mismo aquí en Nerja no hay estancias en ningún sitio, está todo hasta los topes, no encuentra nadie en nada. Y bueno, de hecho, algunos me han pedido que buscara algo para venir aquí a Nerja y yo no he podido encontrar nada. También decir que aquí hay gente de Ubrique, que sí, ya me han estado hablando, que hay varias gente de Ubrique que han estado preguntando por mí. O sea que igual te encuentras con algún paisano, ¿no?, por allí. Sí, sí, seguro, seguro, segurísimo, porque ya me han estado hablando de que hay gente aquí. Claro. Bueno, pues una sala de exposiciones o un local reconvertido, ¿no?, en sala de exposiciones por Paco Roja, que albergará ¿cuántos de tus trabajos, cuántas obras? Pues creo que serán sobre 35 o 40 obras, creo que hay. Ahí tengo algunos cuadros más que no los he podido colgar, porque la verdad es que no expongo, he expuesto así en algunas colectivas, que ponen algunos cuadros con otros compañeros, pero hacía 2 años que no exponía yo solo. Y claro, como me he dedicado tanto a trabajar, a pintar y hacer cosas, pues ahora me estoy dando cuenta que tengo una cantidad de cuadros que me hubiera gustado poner más en la exposición y no van a caber. Pero bueno, a ver, no sé si lo iré sustituyendo o lo que haré, pero algunos han quedado fuera, sí. Cambiando o lo que sea. Sí que te quería preguntar también, Paco, por tus proyectos de cara al futuro, porque desde que comenzaste a dedicarte al mundo de la pintura, pues como decíamos nosotros al principio, he estado trabajando en la creación artística, básicamente, participando también, nos has dicho, ¿no?, en diferentes convocatorias de pintura, concursos y demás. Y, sí, y de cara al futuro, ¿qué es lo que tienes pensado? Por ejemplo, lo más próximo, futuro próximo y futuro más lejano. En el próximo, yo imagino que estar aquí en nuestra localidad para el 4 de septiembre, que es el día del concurso de pintura rápida, ¿no? Quizás. Sí, creo, el 4, el creo 4, que el 3, 3 me parece. El 3, sí, perdón, el 3. El 3, el 3, sí. El 3, pues yo tengo ahora que ver, porque antes del 3 está el concurso de pintura regional. Y tengo que ver, a ver, porque mi exposición no acaba hasta el 28 y el último día de entregar los cuadros para el regional es el 27 y dos de los cuadros que quiero presentar están aquí. Pues nada, te lo llevas. No sé, cómo lo voy a hacer todavía, pero tengo que llevar los cuadros, volver, recoger los demás cuadros y después ir al concurso de pintura rápida. Pero vamos, sí, yo quiero estar, quiero estar, porque es que este año he participado en tantos concursos de pintura rápida que voy con muchísimas ganas al de Urique, pero con muchísimas ganas y con una técnica totalmente diferente a lo que suelo hacer en pintura rápida. Espero que sorprenda este año. Pues seguro que es así. Y bueno, eso de cara al futuro próximo, ¿no? Que prácticamente está ya a la vuelta de la esquina, dentro de 15 días, pero de cara al futuro más lejano, ¿qué perspectivas tienes? ¿Una nueva exposición en Ubrique quizás para volver a conocer tus trabajos? No sé, cuéntanos. Pues me gustaría, es que no pienso tanto en exposiciones como en pintas, para que veas. Y estoy metido en la cabeza, quiero acabar, porque yo tengo 4 cuadros de los de Estados Unidos, pero es que estuve en tantos sitios que todavía me quedan un montón de cosas que tengo metido en la cabeza que quiero pintar. Lo que pienso hacer ahora va a ser meterme un poco en esos cuadros. No sé cuándo expondré, porque no tengo ni idea, pero sí seguiré participando en los concursos nacionales por ahora. Eso es lo que haré. Exponer, pues, en Ubrique, supongo yo que ya para el año que viene, seguramente. Pero me gustaría que en Ubrique no expone otra vez de nuevo lo que tengo aquí, sino ya, por ejemplo, si expongo en Ubrique, que sean los nuevos, los de Estados Unidos. Claro. Y, por ejemplo, o el de la mezquita este de Córdoba, que no lo ha visto nadie en Ubrique, nada más que los que se han acercado al estudio. Pues los cuadros estos grandes, últimos que he hecho, esos son los que me gustaría exponer. Pero sería de cara al año que viene ya. Que son, la verdad, es que realmente impresionantes, ¿no? Este deja el pasado atrás, creo que se llama, ¿no? La obra, sí, de la mezquita de Córdoba. Y la verdad es que realmente impresionante, ¿no? Ese trabajo, no sé qué dimensiones tendrá. Me ha dicho que 1,60 por 1,20, ¿no? Las dimensiones, sí, de esa obra. Son, bueno, pues realmente espectaculares. Trabajar, continuar con esa serie temática sobre Estados Unidos, exponer en Ubrique y seguir presentándose a los concursos de ámbito nacional. Esos son los proyectos de futuro de Paco Roja de cara al ámbito de la pintura. Lo que tenemos ahora es la inauguración de la exposición en la jornada de hoy. Por cierto, ¿a qué hora? Que no lo hemos dicho. Pues sobre las 8:30. A las 8:30 será la inauguración. La inauguración de la obra en Nerja, en la exposición de pintura de Paco Roja. Y hoy es un mal día, ¿no, Paco? Hoy te hemos pillado nosotros un poco así rápido y de imprevisto. Es que esto ha sido una locura, porque al final yo no iba a exponer. Pero como el local me surgió hace 2 semanas, pues, y cuando lo vi dije, es que esto tengo que hacerla. Pues entonces llevo 2 semanas transportando los cuadros, preparándole, poniendo marcos, arreglando el salón, pintando las conchones, tapando el boquete, pero bueno, vamos, una locura, preparando los focos, arreglando la luz. Sí, a las 8:30 tiene que estar ya ahí el vinito con el aperitivo. Para ver, disfrutar de la exposición, ¿sabes? El vinito frío y demás. Claro que. Y estoy que tengo que salir y hacer unos cuantos recados para dejarlo todo listo. Sí, eso además, una cosa, dime. También, en la exposición hay un cantante, un grupo de música de aquí de Nerja, que se llama Spencer, que es muy conocido, sobre todo por la parte de Málaga y demás. No sé si en Ubrique lo conocerán algunos. Y como son amigos míos, pues también van a dar un mini concierto acústico de unas cuantas cancioncillas en la inauguración de la exposición. Entonces también tengo que ver los temas que van a tocar y hablar con ellos también. En fin, que el artista no simplemente llega allí con sus obras y las cuelga, ni mucho menos, sino que se tiene que ocupar desde tapar los agujeros de la pared hasta preparar el aperitivo. No, hombre, también te quiero decir, me han ayudado mucho la gente de Nerja, porque conozco aquí a bastante gente y se han volcado encima, que me han arreglado lo de la luz y eso, me han arreglado. Bueno, los boquetes sí que lo he tapado yo, ¿no? Pero que tengo amigos que han estado yendo y viniendo, trayéndome lo que me hiciera falta, vamos, que no me he encontrado solo. Sí. Eso es bueno, ¿no? Tener amigos en todas partes. Eso es bueno. Claro que sí. Muy bien, pues nos vamos a quedar aquí, Paco. Yo siempre despido este tipo de encuentro invitar un poco más complicado, ¿no?, a los oyentes ubriqueños que nos estén escuchando en estos momentos, pero si alguno va a pasar por Nerja, ya sea pues dé paso hasta otro lugar, o ya sea para quedarse en alguna zona próxima, pues que no se olviden que allí está Paco Roja, muy cerquita del Balcón de Europa, y que pueden ver sus obras, sus trabajos en esta localidad, ¿no? Fuera de la nuestra, que es algo atípico e interesante, ¿no? También de hacer. Así que nada, si te parece, Paco, invitamos a los oyentes de Radio Brique. Sí, sí, por supuesto. A mí me gustaría que... Sé que voy a encontrarme hoy con gente de Ubrique aquí, porque me la han dicho ya, pero que, por supuesto, está todo el mundo invitado. Me gustaría que se que estuviera por... Si no está en Nerja, que está en Berlín, Málaga, en Torró o en Almuñeca, pues si se pudieran acercar, que se acerquen, porque es que van a disfrutar un montón, sobre todo por la variedad de cuadros. Y no se hace... No es una exposición que se haga pesada. Cada uno de los cuadros tiene su... su historia y, bueno, a lo mejor alguno, si no te gusta, estoy completamente seguro que el siguiente te va a gustar. Claro que sí. Bueno, ahí queda esa invitación del pintor briqueño Paco Rojas para la exposición que inaugura hoy a las 8:30 en la localidad de Nerja y que va a permanecer en ese salón pues prácticamente durante lo que resta del mes de agosto. Agradecemos a Paco que nos haya atendido en el día de hoy, un día bastante completito, ¿no? Y bastante apretado en cuanto al trabajo que tiene que desempeñar, así que muchísimas gracias por habernos atendido en la mañana de Radio Brique. De nada, ya ves a ustedes por haberme llamado. Muchas gracias. Gracias, buenos días.